Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Buenas noches y bienvenidos todos a un programa especial de Voces del Misterio. Un programa en el que vamos a dedicarlo monográficamente al caso del restaurante Viandas. Un restaurante en el que se vivieron a principios de la década de 2000 una serie de hechos inquietantes que tenían una naturaleza inexplicada. Mucho se ha hablado de aquello. Personas que no conocen el caso o personas que están indocumentadas y que lo tacharon de fraude. Evidentemente, dentro de toda la fenomenología que se produjo en su interior, cada persona puede pensar libremente lo que su conciencia le dicte. Pero, sin embargo, aquí vamos a exponer de forma objetiva lo que sucedió y lo que en su día tuvieron la oportunidad de vivir los testigos. Un programa que esperamos que sea esclarecedor y que arroje luz a este apasionante tema. La Lupa, con Rosa Pérez. A pesar de los años transcurridos, hoy es el día que, cuando hablamos de fenómenos extraños en Sevilla, a nuestra mente llega el restaurante Viandas. Se ha hablado y escrito mucho, pero ¿cómo empezó todo? ¿Qué fenómenos se desarrollaban en este lugar? José Manuel García Bautista, buenas noches y bienvenido. ¿Qué tal, Rosa? Buenas noches. José, ¿cuáles fueron los orígenes de Viandas? Pues los orígenes de Viandas nos tendríamos que remontar al año aproximadamente 2003, cuando, bueno, un comerciante de la zona, que se llama y se llama Jesús Conejero, estaba y tenía su negocio en la calle La Araña, una calle muy cercana donde estaba la calle Arguijo, que es donde se encuentra o se encontraba el restaurante Viandas, y tenía amistad con la directora gerente del local, que era Raquel Morcillo. Bueno, habituado a conocer a todos lo que eran los comerciantes que compartían actividad en esta zona del centro de Sevilla, pues en cierta ocasión esta chica, aprovechando que se encontraba allí Jesús en el local, bueno, en un desayuno con unos clientes, pues le comenta que bueno, que había una circunstancia que tenía que contarle, que estaban viviendo los empleados del restaurante Vianda. Jesús, bueno, pues la escucha a priori, como en muchas ocasiones oímos a otros muchos que nos cuentan historias también similares con respecto a vivencias que tienen en determinados inmuebles, y bueno, este caballero, Jesús Conejero, pues llega a la conclusión que realmente estaba ocurriendo algo extraordinario. El siguiente paso fue concertar inmediatamente una reunión, una entrevista con el propietario, con Javier Pérez Parralo. Y Javier Pérez Parralo, fíjate, lejos de, bueno, de querer un poco ocultar todo lo que estaba ocurriendo, como pudiera ser, sabes que aquí en Andalucía, bueno, pues a ese nivel se es muy supersticioso. Este hombre, pues accedió en el transcurso de un almuerzo, contarnos lo que estaba ocurriendo. Y mientras que almorzábamos aquel día, recuerdo cómo Raquel, como el propietario, como Jesús Conejero, como yo mismo íbamos desglosando poco a poco lo que nos contaban, y los camareros, tal y como llegaban para a servir aquella mesa, pues también iban contándonos pequeños sketches, por llamarlo de alguna forma, de lo que ocurría allí. La conclusión, pues, realmente era que algo importante debía de estar sucediendo y que, en cualquiera de los casos, pues merecía la pena ir allí, ir una noche, una vez que cerraran el local, y comenzar una investigación que tratara, sobre todo, de captar los fenómenos que se habían descrito. Es decir, ellos hablaban de sentirse pasos en la planta tercera, una planta que estaba desocupada, de objetos que se desplazaban, de esferas luminosas que atravesaban de un lado a otro. Pues un poco era tratar de captar eso. Ya quizás en lo que era el doble mortal sin red de la investigación, pues era tratar de captar también la sombra que ellos comentaban y le llamaban o la apodaban como el coronel. El coronel, que para ellos era la persona que se manifestaba, que se aparecía allí. Y con ese propósito, bueno, pues empieza un caluroso día de septiembre, pues una investigación que se prolongó pues casi un año y ocho meses, y que derivó pues con el estallido público, nunca mejor dicho, en antena, de todo lo que ocurría en aquel inmueble a través de la radio. Quizás fue el momento más espectacular en que hemos vivido en estos últimos años en radio, porque en rara ocasión se crea ese ambiente, ¿verdad?, en el que parece que todo acompaña, pero que también se estaban sintiendo una serie de ruidos extraños que nosotros en Sevilla no sentíamos, por lo menos psicofonía o ruidos que se estaban metiendo por antena, pero que en Madrid, por ejemplo, me estoy refiriendo en concreto al programa Milenio 3, pues estaban pudiendo oír. Aquí en Sevilla, pues estaban escuchando y estábamos viviendo otro tipo de acontecimientos que estábamos viviendo todos en directo, entre ellos dos técnicos de la cadena SER, como era Manolo Arena y Antonio González, y que eran, ventanas que se abrían y se cerraban, porrazos tipo raps que se podían escuchar en los pasillos, pisadas en los pasillos, toda una amplia gama que, desde luego, yo no te quiero decir que sea un fenómeno paranormal, pero desde luego que era inexplicado y que a fecha de hoy sigue sin explicación, desde luego que sí. Además fue vivido por lo que tú dices, ¿no? Por bastantes personas, ¿no? Fue algo que, una persona puede estar sugestionada en un momento dado y, que esas cosas ocurren, sino que lo allí acontecido fue vivido por varios de vosotros. Sí, efectivamente, porque ya no solo por nosotros, ¿verdad? Porque todo esto llega y nos llega cuando ya tenía un recorrido. Es decir, cuando digo un recorrido es que ya había empleados, y si quieres entramos un poquito con esas evidencias, que estaban teniendo diferentes encuentros con algo que no sabían explicar. Yo recuerdo cómo Sebastián, uno de los camareros, pues subían. La planta tercera estaba desocupada, pero había dos habitaciones que se usaban básicamente para que sirvieran de vestuario a las personas que allí iban a trabajar, ¿verdad? Las chicas iban a un lado, a la habitación número 9, y los chicos iban a la habitación número 6, en dos alas diferentes. Entre medio, pues había cajas que se iban subiendo, cajas de refresco, cajas de cerveza, cajas de vino, y poco más. Vamos, aquello tenía un aspecto, la verdad, despreocupado, por ser muy benevolente con el aspecto de aquella tercera planta. Pero Sebas, por ejemplo, pues tiene la oportunidad un día de estar allá arriba cambiándose, de sentir unos pasos. Él cree que viene alguien, cree que puede ser algún compañero, se queda un poco expectante de quién puede ser, pero no aparece nadie. Se siente incómodamente acompañado y cuando han pasado apenas unos segundos comienza a sentir como alguien lo llama por su nombre, arrastrando su nombre, Sebas, y que a él la verdad es que le impresiona lo suficiente como para salir casi corriendo de allí. Tenemos el caso de Carmen. Carmen era una camarera que además venía ya, yo diría que curada en espanto. ¿Por qué? Porque ella era cordobesa y había estado también de camarera en la Facultad de Derecho, en la famosa Cuesta de la Pólvora, de Córdoba. Allí, bueno, pues famosos son los incidentes que ocurrieron con una dama de blanco que se aparecía y que, entre otros, tuvieron la oportunidad de captarlo pues el equipo del Enigmas Express, el equipo volante de Enigmas Express, que estaba formado por José Luis Tejada y todo, Fernando Rosillo, Ismael Tejada, bueno, estaban todos allí metidos, ¿no? Y que también estuvo en aquella investigación un buen amigo como lo es Lorenzo Fernández. Bueno, pues aquello, ella también tuvo la oportunidad de vivirlo, se vino a Sevilla a trabajar y bueno, y también tiene experiencias allí, como por ejemplo en cierta ocasión que se cierran en la habitación en la que servía de vestuario precisamente para las chicas. La habitación estaba cerrada, allí había un espejito pequeño así de forma ovalada colgado de la pared. Esta chica se va a agachar a abrocharse los cordones de uno de los zapatos y al levantar la vista pues ve como detrás suya, a través del espejo, pues hay un señor que la mira, yo te diría que atentamente y de forma severa. Esta chica, bueno, lo primero que hace es asustarse, se gira hacia atrás, no ve a nadie y para colmo la habitación estaba cerrada, ¿no? ¿Quién era? Pues realmente ella no lo sabe. Hay otra evidencia de otro camarero que tiene un acontecimiento además de lo más curioso. Él estaba poniendo una mesa para determinados comensales, en concreto para, creo que eran 15, 16 comensales, una comida amplia, y él le daba una determinada distribución a los cubiertos y a todo lo que era el servicio de mesa. Él ponía cubiertos a un lado, cubiertos a otro, plato llano, sobre él un plato hondo, sobre el plato hondo una copa, y dentro de la copa una servilleta con una figura de una palomita, algo que hacía de adorno, que hacía más atractiva aquella mesa, ¿verdad? Bueno, pues este chico notó que le faltaba determinado servicio para el último servicio de mesa que estaba poniendo y se gira hacia una mesa de estas con ruedas que lleva todo, bueno, que usan normalmente para proveer de cubiertos y de servicios a las mesas, y cuando se gira, tiempo justo de cogerlo, 20, 30 segundos, 40 segundos lo más, se gira, cuando se gira comprueba que la mesa, esa mesa que acababa de poner y a la que solo le faltaba un servicio para completar, pues estaba absolutamente diferente. Tenía la copa, el plato llano, el plato hondo, es decir, la copa, el plato llano sobre la copa, el plato hondo sobre la copa y en lo alto la servilleta de forma plana. ¿Quién lo había hecho en tan solo 20, 30 segundos? Pues la verdad es que tampoco lo podían saber. Luego los aire acondicionados saltaban, salían andando cuando querían. Había un piano que los chicos que estaban allí trabajando nos comentaban que, bueno, que lo habían escuchado en alguna ocasión sonar solo, un piano que además venía del Hotel Alfonso XIII, que también tiene su historia paranormal aquí en la capital hispalense, y lo habían escuchado sonar con unas notas disonantes y cajas de vino que se movían, que lo ponían en una ubicación y aparecían en otra, desaparecían y al cabo de las dos o tres semanas aparecía la caja de vino. Los empleados del gas, que también habían tenido diferentes encuentros con algo que no saben explicar, con una sombra extraña, e incluso, llegado el caso, pues incluso clientes que habían ido allí, pues como evidentemente para disfrutar de una velada tranquila, habían tenido un extraño encuentro con ese extraño sujeto que llamaban el coronel y que incordió en cierta ocasión a una mesa en la que había una niña. Fíjate que los niños tienen una especial forma de también de entender los fenómenos paranormales desde su desconocimiento, que quizás es lo que le da más pureza a sus relatos, porque la pequeña Claudia, que a día de hoy debe tener ya pues los 14 años casi, estaba en una mesa con sus padres y la chica estaba muy intranquila, muy nerviosa. Raquel Morcillo, que solía darse vuelta por todo el local viendo que, como directora, que aquello marchaba, vio que en aquella mesa en concreto ocurría algo y acudió a ver qué pasaba. Y los padres lo que le comentaron es que la niña estaba viendo a alguien que bajaba de la tercera planta tocado con un sombrero y que la llamaba. Y los padres, fíjate, lejos de decir, bueno, pues sentir miedo, sentir temor, pues le dicen a Raquel, a la directora, pues que la niña quería subir a la tercera planta. Y Raquel le deja que suba a la tercera planta. La tercera planta, lo único que había divisorio que prohibía el paso era un cartelito que ponía prohibido el paso y un biombo así de estilo japonés, poco más. Y la niña sube arriba y sabía perfectamente a dónde iba. Ella decía que lo guiaba el Señor. Y realmente la niña se dirigió con, bueno, pues yo te diría con absoluto conocimiento, a una zona que era la habitación número 9, la habitación donde se cambiaban las chicas. La zona caliente, y, ¿no?, por así decirlo. La zona caliente, justamente. Y cuando llegó a aquella habitación, lo único que siente es un gruñido, algo que gruñe, y fue lo suficiente para que la niña diera media vuelta y saliera corriendo. Fíjate que en aquella habitación nos ocurre una cosa muy curiosa. En aquella retransmisión famosa que hicimos, ahí están los técnicos de la cadena SER, yo de hecho estuve trabajando en local ya 8 años, y te puedo decir que cada vez que estaba con Manolo Arena, del cual guardo un gratísimo recuerdo, siempre me decía lo mismo: José, la próxima vez que te metas en una casa de esa, a mí no me lleves, ¿eh?, ni me pidas a mí que vaya a la unidad móvil, que yo no voy a una cosa de esa otra vez, ¿eh? Y en cierta forma era normal, porque el hombre acabó muy, bueno, con los esquemas muy tocados, ¿no? En aquel mismo pasillo yo recuerdo que cuando estábamos para hacer el programa, llama a Manolo Arena y me dice que están teniendo un problema con las baterías de los micros, que se descargaban. Entonces Antonio González le dijo: mira, las baterías duran muy poco. Dice: no sé por qué, que es también un fenómeno recurrente dentro de estos tipos de inmuebles, ¿verdad? Sí. Y bueno, dice: mira, esto va a haber que cablear. Es decir, vamos a tener que tirar una manguera de cable y a donde vayan ellos vas tú tirando cable, Manolo. Bueno, venga, me lo dijo a mí. Dice: mira, José, yo voy contigo, que a mí me hacía gracia porque en aquella retransmisión, esto es lo que el ojo no ve, ¿no? Yo recuerdo que a mí me tiraban del chaleco, y cuando yo miraba para hacia atrás a ver quién me estaba tirando del polo, era Manolo González que iba tirándome del chaleco, porque iba agarrado a mí como si el chaleco estuviera blindado, ¿no? Pero era además era curiosísimo. Y yo recuerdo que en aquel pasillo, por ejemplo, pues pudimos sentir pasos, pudimos sentir golpecitos en las paredes, como si alguien estuviera llamando. Bueno, aquella noche que fue tremenda. En aquella misma habitación, yo recuerdo que en cierta ocasión, en la que bueno, me encontraba yo y nos encontrábamos otra parte del equipo que formábamos aquella investigación, pues ubicamos una cámara térmica, una cámara de infrarrojo, las dos en la misma habitación, ¿verdad? Una registraba el calor que hacía allí, o sea, movimiento termográfico, y la otra lo que registraba era la típica visión en fósforo verde que hace que vean infrarrojo, o sea, la oscuridad. Pues fíjate qué curioso. La cámara en infrarrojo en aquella habitación a las 2 y 18 minutos de la mañana no registraba nada. Es decir, lo único que registraba era una habitación vacía en visión nocturna. Pero la cámara térmica lo que detectaba era una presencia con forma humana, fría, a aproximadamente menos 12 grados de temperatura, que se estaba moviendo por allí. Y cuando te digo que se estaba moviendo por allí, es que los movimientos parecían pues de una persona, pero que realmente la cámara de infrarrojo no la estaba detectando. ¿Qué era aquello? A fecha de hoy yo no tengo explicación para aquello. También se hablaba, ¿no?, de la figura de una mujer que creo que entraba a los cuartos de baño, al servicio, y hasta ahí se sabía de ella, ¿no? Sí, es curioso porque eso le ocurre al personal de cocina que hacía servicios allí, y que en cierta ocasión una chica entra en el servicio y de repente se siente acompañada por una presencia oscura, tal y como ella la describe. Entran en aquel servicio, se comienza a descomponer de frío, mal cuerpo, ella cree que le está sucediendo algo, abre la puerta, y cuando abre la puerta, pues aquello parece que la deja y recupera su estado normal, es decir, aquel decaimiento, aquel abatimiento que estaba sufriendo, la deja también en aquella misma escalera, que era una escalera trasera que daba acceso al comedor. En este caso era una escalera trasera, sobre todo usada por el servicio, pues ese es el lugar donde Catalana de Electricidad y de Gas, por aquel entonces, hoy día Gas Andalucía, pues ve una especie de llama, una especie de esfera incandescente que parece estar bajando las escaleras y que los alarma mucho. Es decir, hay una serie de fenómenos allí dentro, en el interior de aquel edificio, que la verdad es que a todos les llama mucho la atención. Es más, yo recuerdo cómo en su día los detectores de presencia, que hoy son tan habituales en las investigaciones y demás, yo recuerdo que nosotros los utilizamos por primera vez, y creo que fue de las primeras veces que se utiliza en este país a nivel de investigación, no para captar fantasmas. Nosotros lo usamos en aquella investigación precisamente para todo lo contrario, para usar que no nos estuvieran tomando el pelo, que no nos estuvieran engañando, porque evidentemente un caso tan espectacular, pues en nosotros mismos despertaba dudas y despertaba recelos, ¿verdad? Y minamos aquel edificio, aquella planta de detectores de presencia, precisamente para tratar de, si allí había alguien físico que estaba provocando aquellos fenómenos, poder captarlo. Te puedo decir que, bueno, que los detectores de presencia se tornaron útiles en otro sentido, es decir, en comenzar a saltar detectando algo que realmente pues no se sabía, y quizás un poco arrastrado de lo que comentaba la empresa de seguridad, la empresa de seguridad detectaba a determinadas horas de la mañana una presencia superior a 45 kilos de peso en la tercera planta, que no había pasado ni por la primera ni por la segunda, y que sin embargo se manifestaba en la tercera, que realizaban fotos a través, ¿sabéis?, de los detectores estos de presencia que usan ahora, llevan una cámara, pero que aún así pues que no aparecía nada, y sin embargo noche tras noche las alarmas saltaban y, bueno, evidentemente provocaba el desconcierto ya no solo en el propietario sino en la propia empresa de seguridad. Los fenómenos que allí se manifestaban, vamos a ver, ¿lo hacían siempre en presencia, coincidiendo con una misma persona o no? Es decir, se habla muchas veces del fenómeno poltergeist, producido por una persona. En este caso, cuando vosotros investigabais, otros compañeros, ¿estabais acompañados siempre por alguna persona trabajadora del local? ¿O los fenómenos se producían sin estar presente ninguna persona que allí estaría en viandas? Fíjate, era indistinto, Rosa. Era absolutamente indistinto, porque había ocasiones en las que estábamos pues con Raquel, y con Raquel como directora gerente, y teníamos la oportunidad de sentir pasos en la planta de arriba. Sabíamos que en la planta de arriba no había nadie porque ya el local estaba absolutamente solo para nosotros, ¿verdad? Y además había detectores de presencia, como te comento, pues por toda la planta. Es decir, aquello era un auténtico campo de minas que en caso de haber alguien físico allí, aquello saltaba. Y se manifestaban. En otras ocasiones entrábamos solos y se seguían manifestando. En otras ocasiones dejábamos solos a investigadores, bueno, pues del calibre de Clara Tahose o de Nacho Ares o de Javier Sierra, y captaban psicofonías. Es decir, el fenómeno no distinguía a una persona que pudiera ser la causante, de catalizador, digamos, de un fenómeno de poltergeist, ¿verdad?, creado sobre todo por la psique del ser humano. Eso es. Sino que realmente se manifestaba indistintamente y parecía estar dotado de su propia, bueno, pues de su propia inteligencia e incluso de su propia capacidad para manifestarse a voluntad. Y es verdad, yo soy un auténtico negado grabando psicofonía. Cuando te digo auténtico negado es más malo no lo hay porque no se fabrica. Que no las peles, vamos. Si no, yo lo sería también. Es decir, yo soy muy malo. Yo solamente he grabado una psicofonía en mi vida. Una. Que fue en Tiro de Pichón. Y para colmo no la grabé yo. La grabó la cámara, ¿no? Evidentemente. Pero, bueno, de lo malo lo peor. Y yo recuerdo que aquella, las psicofonías famosas que surgen en Vianda, pues las registra Clara Tahose. La de madre viven en silencio, mamá, mamá, yo o yo qué hago aquí, algo así que también decía, unos ruidos extraños, todo eso está grabado por ella allí en un momento en el que lo dejamos solo, a ella y a Nacho Ares, y ellos se encargan de grabar aquella psicofonía. Es decir, que hay incluso material que avalaban los fenómenos o los indicios de fenómenos paranormales que pudieran ocurrir en su interior, que no corresponden ni mucho menos en este caso a mi persona en aquel edificio, ¿no? Luego sí es verdad que se pudieron grabar orbes. Yo tengo mi propia teoría con respecto a los orbes, pero fíjate que incluso había material que no era nuestro, era prácticamente pues prestado. Yo recuerdo que por aquel entonces cámaras de vídeo, videocámaras que tuvieran sistemas de grabación nocturna, de night shot, ¿no?, pues no eran tan usuales como son ahora, aunque ahora también las están quitando del medio, pero bueno, que no era usual, ¿verdad? Y fue un escultor, un buen amigo mío, catedrático en Bellas Artes, que el edificio de Bellas Artes también tiene su historia, como es Juan Manuel Miñarro, un imaginero muy conocido en Sevilla por su trabajo en la Sábana Santa, y además miembro del Centro Español de Sindonología, pues nos presta su cámara de vídeo, que tenía night shot, y podemos, y se graban pelotitas de luz, como yo le digo, pues que no eran ni insectos, ni eran, bueno, ni eran humedad, ni era polvo, que se cruzaban por delante de la cámara y, bueno, parecían tener su cierta inteligencia, ¿verdad? Con lo cual, bueno, pues eran fenómenos que grababan incluso gentes que se acercaban allí y que no tenían nada que ver a lo mejor con el equipo de investigación que nosotros formábamos. Un equipo de investigación que además, te podría decir que yo en ese sentido fui muy abierto, es decir, yo quise que entraran otras personas a grabar, a investigar, para que sacaran sus propias conclusiones. Compartiste. Claro, lo que pasa es que muchas veces sabes que también entramos en el típico keynismo del misterio, ¿no? Y se entran ya en denostar un fenómeno o de desgraciar, digamos, a un caso, ¿no? Como le ocurrió a Viandas en su día. Y que, bueno, de alguna forma, lo que hizo y lo que logró, bueno, pues fue que se sombrara quizás la sombra de la duda con respecto al tema de Vianda. Yo lo he dicho, lo sigo manteniendo a fecha de hoy. Yo me tiré allí un año y ocho meses investigando. A fecha de hoy te puedo decir que yo sigo creyendo en las vivencias que tuvimos allí dentro y que si aquello es un fraude, o si fue un fraude, yo fui la primera persona a la que engañaron. A fecha de hoy, es decir, estamos hablando ya metidos en el 2013, ya han pasado 10 años de aquello, yo no puedo decir eso, Rosa, porque realmente a mí nadie me ha podido demostrar a fecha de hoy, que allí hubiera nadie que creara aquellos fenómenos. Los detectores de presencia, doy fe que saltaban solos, las cámaras de seguridad de Securitas grabaron y saltaban y grababan cosas extrañas tipo orbe, nuestras videocámaras grabaron también cosas extrañas. Un buen amigo, Luis Mariano Fernández, vino vía Málaga para grabar un programa aquí de mis enigmas favoritos y poder investigar también ese caso con nosotros, y también tuvo... Que también obtuvo resultados, efectivamente. Claro, porque nosotros estábamos en la tercera planta grabando y de repente comenzamos a ver resplandores. O sea, como si estuvieran saltando resplandores en una de las habitaciones, ¿no? Y visteis también una sombra cruzar, ¿recuerdas? Sí, en el patio, exactamente, Rosa. Recuerdas bien. Y bueno, y aquello realmente nos dejó impresionados a todos los que tuvimos, en este caso a Luis Mariano Fernández, a mí y a Rafael, un cámara que llevaba Luis Mariano, porque los tres pudimos ver claramente cómo aquella sombra se paseaba por delante de la ventana. ¿Y qué era aquello? Bueno, cuando digo sombra, era una silueta negra que no acertamos a distinguir en mayores rasgos, ¿no? Pero que realmente uno se queda bastante sorprendido. Además, ¿qué? Es de los casos, ¿no? Quitando Belmez, que sirvió para reunir lo más granado del periodismo del misterio de la década, cosa que, bueno, que ahora quizás echamos de menos, ¿no? Sí, bueno, era otro tiempo, había otra pureza dentro del misterio, Rosa. aquello, evidentemente, éramos un grupo de amigos. Y yo hoy día, cuando investigo algún caso, sigo siendo un grupo de amigos. O sea, nos juntamos un grupo de amiguetes interesados en esto. A mí la palabra investigador me queda grande. Yo soy más un curioso. A mí me gusta curiosear estas cosas y luego poder contarlas. Un divulgador, un contador de historias, un narrador. Y yo recuerdo que, bueno, por aquel entonces, dado a mi relación directa con Milenio 3 y con Iker Jiménez, con el que tenía pues una gran amistad, indudablemente, pues yo recuerdo cómo aquello sirvió para que nos reuniéramos investigadores de Sevilla, investigadores de Andalucía, como podía ser el mismo Luis Mariano Fernández, Miguel Ángel de Puerto, Francisco Contreras, que por aquel entonces vivía a caballo entre Sevilla y Málaga, que bajara el propio Iker Jiménez con Carmen Porter hacia Sevilla, que bajaran Clara Taose, Javier Sierra y el propio Nacho Ares, que estuvieran aquí, bueno, que bajaran, que incluso vinieran equipos de televisión polaca, de la televisión portuguesa, incluso con Dale Cásmare, el presidente de la Gorsese Society, estuviéramos en contacto, y que incluso yo publicara este caso, el caso Viandas, en la revista norteamericana Fate, a través de un buen amigo como lo es Scott Corrales, y que el caso tuviera una dimensión mundial, un caso absolutamente investigado, muy contrastado, con muchos testigos. Ahora, si quieres, un poco podemos hablar de por qué se podían estar manifestando aquellas cosas dentro del edificio, y que, desde luego, ya te digo, pese a que se habló de un posible fraude, pues nadie pudo demostrar ese fraude. Yo, desde luego, tengo un recuerdo de esa noche maravillosa. Yo creo que todos los que estuvimos detrás, viviendo esa noche, la verdad es que es inolvidable. Fue el radio, fue la esencia, sí, del misterio, fue la pureza que a muchos nos gusta vivir. Fue una noche intensa. Yo recuerdo, Rosa, que, bueno, el programa iba detrás del larguero. Yo he de decir, además, he de confesar que yo, evidentemente, guardo un recuerdo gratísimo de mi paso por Milenio 3, y también mi agradecimiento directo a Milenio 3 y a Iker Jiménez, evidentemente, ¿no?, con el que tuve una extraordinaria amistad, y hoy día, bueno, pues tenemos también nuestra amistad, ¿verdad? Pero yo he de reconocer que aquella noche la radio tuvo sentido. Es decir, nosotros íbamos detrás del larguero. Teníamos menos oyentes que el larguero, evidentemente. El larguero tenía 1.100.000 oyentes, más o menos, pero nosotros aquella noche, por el boca a boca, por el típico niño, pon tal cadena que verá lo que están echando, ¿no? Y llegamos al 1.500.000 casi de oyentes, es decir, muchísimos oyentes. Y yo recuerdo, Rosa, las paradojas de la vida, que aquella intervención mía era, bueno, pues una intervención para darle paso a un corresponsal, a un amigo, para contar brevemente en 5 minutos, casi de relleno, porque, bueno, todos teníamos asumido el rol diferente que teníamos en el programa, ¿no? Y hay veces que las conexiones eran, bueno, haz una conexión y ya está. Y Iker me dijo, pues mira, José, 5 o 10 minutos, más tiempo no tienes. Y yo, pues, agradecido, ¿no? Evidentemente, como cuando me iba a la calle San Luis a las 3 de la mañana, encantado también, ¿no? Era una bonita oportunidad, y de hacer equipo y de hacer piña. Pero yo recuerdo, Rosa, que aquella noche estaba también un muy buen amigo mío, como es Pedro Amoró, y yo recuerdo cómo llega un momento en el que, por línea interna, me dice Carmen, mira, José, que nos quedamos contigo, que anulamos el contenido del programa y seguimos toda la noche contigo. Y recuerdo que aquella noche, tal y como se planteó todo, fue una noche auténticamente de vivir la radio, de vivir el misterio, y por qué no, de vivir también un poquito miedo. Yo, de verdad, te lo vuelvo a repetir, yo creo que ha sido de las mejores noches de radio que hemos tenido. Volviendo al caso, también recuerdo puertas, ventanas y cerrojos que se abrían. De hecho, se escuchaban los cerrojos como saltaban durante la conexión. Recuerdo también ese ruido, ¿no?, del cerrojo, ¡prax!, saltando. Sí, era curioso, y además Llegábamos a la segunda planta después de venir de la tercera, porque bueno, la conexión estaba prevista que hiciéramos una pequeña conexión en la segunda planta y una pequeña conexión en la tercera, no lo que en lo que luego derivó, ¿no? Y yo recuerdo que cuando bajamos de la tercera planta comenzamos a sentir plas, plas, plas en la parte de arriba, y Raquel, que estaba en la parte de abajo, a ras de suelo ya en la calle, nos dijo: oye, las ventanas las habéis dejado abiertas. Y claro, nosotros le dijimos: no, las ventanas estaban cerradas. No, las ventanas están abiertas. Y efectivamente se fue a comprobarla y todas las ventanas se habían abierto, pero es que al rato aparecían cerradas. Era como si algo realmente, Rosa, estuviera jugando con nosotros aquella noche. Y como realmente, bueno, si queríamos vivir algo inexplicado, sin explicación, pues lo estábamos pudiendo vivir, lo estábamos pudiendo pues tener en primera mano y en primera persona, de una forma absolutamente rotunda y de una forma absolutamente inesperada, ¿verdad? Luego también hubo un tema que era el famoso piano, con aquella que nunca quedó, o que parece que no quiso quedar nunca claro si se tocó o lo tocaron. El piano realmente lo tocaron a posta aquella noche, porque además en la grabación se decía, durante el transcurso de ese directo se decía: el piano se ha escuchado sonar y hacía más o menos este sonido, un sonido así disonante, plom, plom, plom, plom. Y se toca, lo cual no quiere decir, evidentemente, que el piano en otras ocasiones, cuando evidentemente ya no hay ni radio, ni televisión de por medio, ni investigadores, pues los propios empleados del Vianda lo hubieran escuchado sonar, como de hecho lo escucharon sonar, diferentes personas vinculadas a como te comentaba anteriormente, a Catalana de Gas, o como diferentes clientes también tuvieron la oportunidad de escucharlo. Es decir, ocurrían cosas que, fíjate, Rosa, iba mucho más allá incluso de lo que pudiéramos imaginar. Yo hace no demasiado tiempo contactó conmigo un amigo, porque ya hoy día es un amigo, que me hablaba de una monja endemoniada en el edificio de las Teresianas. El edificio de las Teresianas está pared con pared a vianda. Y esta monja pues decía que veía al diablo o al demonio o un ser demoníaco como venía, atravesaba la pared proveniente de esa tercera planta del Vianda. Bueno, yo, si quieres que te diga la verdad, a mí me contaban aquello y yo decía: bueno, esto ya es ciencia ficción, estos que se han enterado de lo que está ocurriendo aquí y ya es querer un poco engordar esto, ¿no? No me lo creía, vaya. Pero un buen día contacta conmigo y te voy a dar hasta el nombre: Julio Castilla, que era el jefe de la Cruz Roja en Sevilla. Y Julio Castilla, con el que ya te digo tengo una buena amistad hoy día, pues me llama un buen día, quedamos, y me dice: mira, José, yo soy Julio Castilla, era jefe de la Cruz Roja en Sevilla por aquella época, y por aquella época yo iba en la ambulancia que atiende a una monja que decía estar endemoniada en el edificio de las Teresianas. ¿Se ha llegado a la conclusión de quién era o qué era el responsable de esos fenómenos, José? Pues realmente no. Realmente, aunque todos lo llamamos el coronel, yo incluido, pues no lo pudimos demostrar. Allí hay una historia en la que uno de los antiguos propietarios de aquel edificio relacionado con la familia, pues se ahorca precisamente, fíjate qué macabro, de la viga, de una viga de la segunda planta, justamente donde nosotros estábamos comiendo en aquella primera reunión en vianda y donde el dueño nos quiso sentar. Pues justamente debajo de aquella viga se colgó aquel hombre. Bueno, le dan aquella intrínseca relación con el lugar al coronel y que dicen que pudiera ser el que se manifiesta. Desde luego, a fecha de hoy, analizando un poco las la fenomenología que ocurre en el lugar, pues desde luego es la más cercana, es la más próxima quizás el especular con que pudiera haber sido una persona que fallece en el lugar y que hoy pudiera estar manifestándose. Yo recuerdo también cómo, no es normal en mí, de hecho no fue idea mía, cómo se hace una ouija en aquel sitio. A mí el que me conoce sabe que yo siento especial animadversión por el tablero. Y yo recuerdo como allí también en aquella sesión se puso de manifiesto unos datos, un nombre de una niña, un incendio, un año, pero no sé si casualidad o no, investigando también un poco la historia del lugar, pues hay un incendio en el año que dijo el tablero. No sé si casualidad o no, pero bueno, lo pongo también de manifiesto hoy. Y respecto a la identidad, pues no, realmente se le siguió llamando el coronel, se vinculó con una persona que había fallecido, se había quitado la vida en el edificio, y con esa opción, con esa cosa, pues seguimos investigando, que luego pudimos realmente, es el que el hilo conductor de aquella investigación, que podemos descubrir que efectivamente había una persona que sí, que realmente se había suicidado en la calle Arguijo, en lo que hoy es el edificio del bar que ocupa lo que antiguamente era el Vianda. Indudablemente, sabéis la relación que hay, unos le dicen impregnación, otros le llaman materialización psíquica, bueno, mil historias, mil hipótesis para explicar un mismo fenómeno, pero que realmente era la explicación más próxima a aquello. No obstante, también hay que decir que en torno al lugar hay tantas historias que pudieran dar pie a un fenómeno sin explicación, que realmente también hemos de plantear otras hipótesis. ¿Cuál es la historia del antiguo del restaurante Viandas? ¿Qué fue anteriormente? Pues el restaurante Viandas fue una almazara, fue una ferretería, fue una juguetería, es decir, tuvo muchas actividades a lo largo de la historia, ¿verdad? Y también he aquí otro dato. Si quieres te hablo un poquito de la historia luctuosa del lugar. Sí, sí. Cuando la calle Imagen era, aún la calle Imagen era una calle estrechita, se procede al ensanchamiento, lo que es hoy, y se mete el tranvía. Pues bien, el tranvía allí, a la altura de Vianda, atropella a una serie de personas y acaba con la vida de tres de ellos, a la altura de Vianda. En la puerta de Vianda aparece el cadáver de un niño, un recién nacido, en una cajita de madera. En la puerta de Vianda, la noche del alzamiento de Sevilla, en la guerra civil, matan a un sereno para robarle la pistola. Debajo de Vianda hay dos criptas. Una cripta en un local cercano, una cripta almohade de un gran valor artístico, pero es que debajo de Vianda hay una cripta que también pertenece al Colegio de las Teresianas, que se entra por el Colegio de las Teresianas, pero que realmente está dentro, está en el sótano de Vianda. Fíjate, más aún, si seguimos caminando por la historia de este Vianda, pues encontramos con la muerte de ese señor, del coronel, pero es que enfrente, en el edificio del Teatro Álvarez Quintero, también se suicida una mujer tirándose por el ojo de patio. Y si seguimos caminando por la historia de Vianda, descubriremos que en la década de los 50 había, en la planta tercera había una serie de habitaciones que hoy tiene su morfología, su distribución, y que era habitual que se alquilaran, y sobre todo se alquilaran porque había en Sevilla tradición de realizar sesiones de espiritismo precisamente en la calle Arguijo, en ese lugar, en la casa de Vianda y en la casa de un bar cercano que se llama El Picadero. Es curioso, pero todo ello va conformando una historia, un residuo, digamos, que de alguna forma te crea ese ambiente paranormal o inexplicado. A mí del tema paranormal huyo últimamente, pero sí inexplicado en tanto en cuanto no tiene explicación, y que, bueno, nos da las pistas, como te comentaba anteriormente, que el lugar realmente es un lugar con mucha historia y también con una gran carga a todos los niveles, como para manifestar lo imposible, y como de hecho se manifestó a lo largo de esos años en los que estuvimos investigando dentro de ese edificio. Muchos acontecimientos en pocos metros cuadrados. Muchísimo, muchísimo, porque es curioso, y además, si quieres, incluso sigo con ello, porque aparte de todos esos acontecimientos extraños, Rosa, tienes enfrente el edificio de la Facultad de Bellas Artes de Sevilla, donde también hay fenómenos extraños, y donde yo tengo grabados, tengo fotografías, pero tengo grabados los testimonios de todo el personal de limpieza, testimonios que pongo a vuestra disposición, que cuentan mil y una historias que les ha ocurrido allí dentro. Incluso en Sevilla es famoso el Panteón de Sevillanos Ilustres y su fantasma ilustre, que es el de Fernán Caballero, el de Cecilia, voz de Faber, en ese panteón que está debajo justo de la Iglesia de la Anunciación. Y justo a la vera de Vianda, pues nos encontramos con el edificio del Teatro Álvarez Quintero, y esto lo conozco de primera mano porque era la antigua sede de la Fundación El Monte, banco, caja de ahorro para la que yo trabajaba. Conozco a los guardias de seguridad, conozco la historia, conozco a los testigos que hablaban precisamente de la presencia de un fantasma también en los pasillos de aquel edificio. Es decir, es la auténtica milla de oro de Sevilla, como también se la conoce, esa parte de la calle La Araña, donde no sé si de nuevo tenemos que recurrir al azar o no, desde luego hay los suficientes fenómenos en tan pocos espacios como para pensar que en tal lugar han ocurrido hechos, están ocurriendo hechos y se van a producir hechos que desde luego van mucho más allá de la comprensión que cualquier investigador o aspirante a ello le podamos dar, porque son fenómenos que en muchas ocasiones escapan de nuestra comprensión y escapan también de nuestras explicaciones. José, ¿Viandas cómo está ahora? ¿Es un caso cerrado ya? Pregunta complicada, ¿eh? Sí y no, te digo. Es un caso cerrado porque no dejan ya investigar en su interior. Es decir, el personal que allí tomó las nuevas riendas del local, del negocio, evidentemente del traspaso, primero se cambió de nombre, de Viandas pasó a ser La Gamba Blanca, un nombre muy aquí, muy del sur, y ahora mismo se llama Restaurante Mediterráneo, que pertenece a una cadena. Y bueno, no quieren ni escuchar hablar de fenómenos. De hecho, existe la premisa de a la persona que allá vaya, se le diga que allí no ocurre nada. Off the record, pues te dicen que pasan cosas raras en el interior del edificio, que siguen notando presencias, que sigue habiendo anomalías eléctricas, que siguen viendo una extraña forma que se mueve por la tercera planta, que siguen escuchando pisadas. Es decir, oficialmente está cerrado, extraoficialmente pues todos los casos se siguen con interés y se le sigue la pista. Yo nunca doy un caso por cerrado, y oficialmente, como te comentaba, pues hemos de reconocer que la imposibilidad de trabajar hoy día en el interior de aquel lugar pues sí hacen que sea realmente complicado, lo cual no quiere decir que se vayan filtrando informaciones por parte de empleados, que no vamos a desvelar el nombre por no complicarle el trabajo, que sabéis que hoy día casi que es un don divino, y sí es verdad que nos cuentan historias que ocurren en su interior que son realmente importantes. Por desgracia, bueno, pues la imposibilidad, como te comentaba, de investigarla dentro, pues hacen inviable poder avalar, poder acreditar un poco más con testimonio, con grabaciones, pues todo lo que son esos datos que nos van llegando. Sin duda alguna, en poco tiempo pues tengo pensado hacer una investigación en un edificio muy próximo a Vianda, muy próximo, y será una buena piedra de toque para ver si, bueno, si en historia mágica, esa historia inexplicada que tiene Vianda, pues también pudiera darse en otros lugares, como por ejemplo el edificio de las Teresianas. ¿Por qué no? Pero a fecha de hoy, como te comentaba, oficialmente está cerrado. Pues te agradezco este paseo por Viandas, este recorrido y este mirar atrás, ¿no?, que hemos realizado. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Y dentro del programa especial que estamos realizando hoy, hablando del restaurante Viandas y de los fenómenos inexplicados que se producían en su interior, vamos a dar paso a escuchar a sus protagonistas, a los testigos, a los empleados que sufrieron en sus carnes todo lo que allí sucedía. En primer lugar, una empleada que era la que tenía más rango en el interior, Raquel Morcillo, directora gerente, que se expresaba de esta forma. Estamos en el restaurante Vianda, donde se han estado produciendo una serie de fenómenos paranormales que a continuación nos va a pasar a relatar una de las testigos que va a hablar con nosotros. Hola, Raquel. Hola, buenas. Tu nombre es Raquel, ¿verdad? Sí. ¿Qué cargo tienes en la empresa? Soy la gerente de la empresa. Estupendo. ¿Nos puedes contar o relatar un poco lo que ha ocurrido en Viata en estos últimos meses? Pues todo empezó cuando yo entré aquí, porque en la tercera planta tenemos puestos los vestuarios, y entonces el personal no quería subir porque decían que había la historia de un coronel que se había suicidado aquí y que escuchaban cosas raras. Investigando y a fuerza de pasearte no le echas cuenta hasta que un día estoy comiendo en la zona del restaurante, que está un poco alejado de lo que es el bullicio del bar y demás, y veo una sombra pasar por la pared y no le di mayor importancia. Otro día tengo que subir a la tercera planta, que están también los almacenes, y entonces se escuchan ruidos de tipo golpe, abrir puerta, paso y demás. Descartándose que arriba hubiera alguien y demás. No, ¿verdad? No hay nadie. No subía nadie porque era imposible. Comentando con los compañeros, sobre todo con las compañeras, que suben para arriba, subían de dos en dos, de tres en tres. Cuenta una de las compañeras que se estaba cambiando y que la vieron, que escuchaba unos pasos y que le abrían la puerta. Una puerta cerrada con un pestillo, una puerta de madera antigua, con un pestillo con cerrojo. Y esta chica aún así sigue subiendo porque no le da mayor importancia, pero sabe que hay algo. Otra compañera cuenta que estaba cambiando, terminando de vestirse, se estaba echando un zapato y hay un espejito donde las camareras se acicalan, y entonces sin querer desvía la vista al espejo. Eran aproximadamente las 12:30 de la noche y ve una cara en el espejo. Ella lo que siente es como si esa persona viviera dentro del espejo. Mira para detrás y no hay nada. Lo que hay es la puerta cerrada y la ventana cerrada y unos hierros, pero allí no hay nadie. Lo que es cierto es que se sube a la tercera planta y hay una zona que te impone respeto. A pesar de que es una casa muy antigua, que pasea por cualquier sitio del bar, pero en esa parte concretamente se impone respeto. Y se ven sombras y se sienten ruidos. De hecho, sobre todo cuando se habla de temas de reformar la tercera planta y demás, no solo yo, mis compañeros, sino incluido mi jefe o técnico, escuchan los ruidos hablando de la renovación de esta tercera planta, y que son golpes secos. ¿Habéis tenido además problemas con el tema de la alarma? La alarma suena generalmente, generalmente no suena, excepto en, sobre todo en época de verano. El año pasado hay un informe de Seguritas de que suele sonar sobre las 3:30 de la mañana de que hay una presencia física en la tercera planta, en la escalera de subida a la tercera planta. Mi jefe se ha presentado en numerosas ocasiones, la puerta de entrada al bar está totalmente cerrada. Tiene lo que es un dispositivo de infrarrojo con un volumétrico, y entonces lo que es curioso que ve en la tercera planta que hay una presencia física, cuando lo que desde que estás en la planta baja del bar hasta subir a la tercera planta tienes que pasar por 2 o 3 volumétricos más y sigue dando presencia física en esa zona. Se cierra arriba, se cierra todo todas las noches, incluso la tercera planta no se abre nada porque no se sube. Que se cambien arriba, habrá 2 compañeros que se atrevan a cambiarse, también porque ya están influidos el resto por el miedo. Ya, aunque haya días que no pase nada, también contamos con el subconsciente de cada uno, que puede escuchar cosas que no hay. También tiene, me contaba un compañero tuyo, que tuvo un incidente también ordenando una mesa con el tema de... Él estaba montando lo que es la zona de restaurante, estaba montando la mesa para un banquete que se iba a dar el día siguiente, y generalmente las mesas se montan con las copas boca abajo, servilleta encima de plato y los cubiertos a los lados. Y bajó a por más copas y cuando subió se encontró las servilletas dentro de las copas. El chico este me lo dijo de manera muy nervioso: me ha pasado esto, no se lo quiero decir a nadie porque no quiero que me tomen por loco ni nada, pero... Y entonces le dije que nada, que se tranquilizara, que se tenía que subir con alguien para montar algo, para que se fuera tranquilizando, que se subían con algún compañero. De hecho, lo que más frecuente son los pasos en el pasillo, y no hay nadie en ese pasillo, sale la puerta y no aparece nadie. ¿A fecha de hoy se siguen produciendo estos fenómenos, Raquel? Son por temporada. Tampoco te puedo decir exactamente porque ya subir arriba no sube nadie. Lo que es curioso es que hace un par de semanas, cuando ya se había quitado un poquito lo que es la psicosis, subió un compañero. Llevaba cambiándose 3 o 4 días diciendo lo típico: mira, esto no puede conmigo, yo me tengo que subir, soy ya muy mayorcito y me voy a estar con las tonterías. Y ese día bajó y curiosamente yo lo vi al día siguiente y me dijo: fíjate que llevaba cambiándome 7 días o 4 días arriba sin problema, pero anoche me tuve que cambiar en el patio corriendo porque me entró mucho miedo. Entonces le pregunté si le había pasado algo y me dijo que no, y si no me ha pasado nada, simplemente tengo una sensación muy rara. Ese mismo día por la tarde, cuando veo a mi jefe, me dice que la alarma ha saltado el volumétrico otra vez a las 3 de la mañana y a las 7 de la mañana. Entonces, o presentimiento, o puede ser miedo. Lo que es cierto es lo que yo he visto, que son las sombras, y luego compañeras que no es en plan broma ni nada, gente que ya en plan serio sí te dice: te cuento esto sobre todo para que tengáis miedo cuando miedo no, tengáis cuidado cuando subáis, no vayáis a dar un susto, podéis que es por la escalera o cualquier otra cosa. También nos comentaba una compañera tuya, Carmen, que se notan en determinadas habitaciones cambios de temperatura. Sí, cambios muy bruscos, lo notó Carmen y lo notó un cocinero. Y fue de hecho a raíz de que estaban cambiándose, escuchan los pasos, se quedan pendientes si hay algún compañero que sube, preguntan, se asoman, no hay nadie, y un cambio de temperatura muy brusco. Estamos hablando de Sevilla, verano, cuando hay noches que hace en Sevilla la friolera de 25 grados a las 12 de la noche. Ajá. Y que ellos notan unas brisas frías, y arriba no puede haber brisa fría ninguna porque hay una zona cristales. Bastante calurosa, ¿verdad? Sí. Por experiencia. Pues nada más, Raquel, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Igualmente, Jesús Conejero, investigador y divulgador sevillano, es la primera persona que tiene constancia de esos hechos. Y él también nos dijo y nos expresó lo que en su interior ocurría. Estamos con Jesús, uno de los investigadores que ha participado en la investigación del caso Vianda, que nos va a relatar todo lo que, bueno, se ha obtenido en las diferentes filmaciones de vídeo en la tercera planta de dicho restaurante. Jesús, ¿nos puedes relatar aproximadamente lo que se puede visionar en esas cámaras de vídeo, en esas cintas, en esas grabaciones de vídeo? Sí, por supuesto. Temas de la grabación, como tú sabes, se pusieron una de las cámaras, una Sony Handycam de visión nocturna, debajo del volumétrico que detectaba la alarma que normalmente solía fallar. Y en las cintas, una vez visionadas, hemos encontrado unas pequeñas especies de bolas, por llamarle de alguna manera, unas esferas, que se observan en el infrarrojo como de un color verdoso, que salen en sentido transversal a la imagen, duran muy pequeño tiempo, cuestiones de un segundo, quizás algo menos, son visibles varias de ellas. La primera, pues prácticamente se obtiene a los 5 minutos de empezar a grabar. Cuando tú y yo abandonamos la sala para dejar las cámaras solas, detrás nuestra se ve una pequeña esferita que casi nos viene siguiendo, sale del campo de visión de la cámara. Al poco de tiempo, aproximadamente unos 3 minutos después, volvemos a subir para colocar otra segunda cámara actuando también, y poquito antes de llegar nosotros, esa misma esfera o otra o algo similar se esconde en dirección contraria a la que había salido antes. Volvemos a abandonar todo aquello y posteriormente, aproximadamente a los 10 minutos, vemos, a los 10 minutos de grabación, vemos como dos pequeñas esferas, una a posteriori, bajan de arriba hacia abajo y son las más visibles, son las que se ven con más claridad. Después, prácticamente en la grabación, aunque estábamos en la tercera, las cámaras, nosotros nos encontrábamos en la planta baja, toda la conversación ha sido registrada, la conversación que nosotros manteníamos abajo, un pequeño murmullo se escuchaba, con lo cual, bueno, la monotonía de la imagen fija, de que nunca tenía nada, hemos podido seguirla un poquito basándonos en la conversación que teníamos después. En el transcurso de nuestra investigación, el compañero Rafael observó como una pequeña sombra pasaba a través de la antorcha de otra de las cámaras, y eso quedó reflejada dentro de el audio de la cinta. Y analizando todo ello, no se observa nada que haya pasado por delante de la cámara de infrarrojo. La cámara de grabación de visión normal tampoco ha visto nada. A posteriori, momentos después, Rafael, incluso nosotros, fuimos un poquito partícipe de que se vuelve a ver otra pequeña sombra que pasa por delante de la antorcha de luz, y volvimos hacia arriba. Nosotros pasamos, vemos, visionamos y no vuelve a pasar nada. Pero aproximadamente sobre la media hora de grabación, la cámara ha tomado algo, no sé exactamente cómo se llama en OVNI, es un RAP, ¿no? Que pasa totalmente de izquierda a derecha de la cámara, y cuando paramos la imagen, del tamaño aproximadamente de un cigarrillo, y esa luminosidad es lo que se observa en la imagen, incluso cuando la paramos, totalmente perceptible. En todo lo demás, pues estaría pendiente un poquitito de más investigación. Quizás a lo mejor se escuchen pequeños ruidos, pequeños aportes sonoros que no son los nuestros, pero que ya un poquito estamos pendientes de lo que tú investigues o se investigue más adelante. Una última pregunta, Jesús. En cualquiera de los casos, descartamos que pudiera ser un fallo técnico de la cámara o cualquier para descartar hipótesis. Cualquier insecto que se pudiera cruzar por delante de la cámara, ¿verdad? Yo, como insecto, lo veo muy difícil. He observado fotografías en los casos de hechas con luces normales en piscinas y cosas de ellas, con flash, en los cuales se ven la presencia de pequeñas esferas en la fotografía fija. Esto es raro porque en el caso del RAP sí que se ve que la trayectoria no es uniforme de izquierda a derecha, sino que tiene un pequeño oscilación en vertical. Ahí podría ser algo, un insecto a lo mejor volando, no es visible, pero es raro que cuando se para la imagen el tamaño de la luz es uniforme, no, el objeto es uniforme, no varía. Y en el caso de las esferas, lo que sí observo es como si fuese una pequeña esfera, yo por llamarle de alguna manera, no sé de lo que va, quizás sería de energía, llamar de algo, pero no es un insecto puesto que la trayectoria es uniforme, se mantiene constante a la misma altura. Incluso hay una zona que la cámara está tomando en visión infrarroja sobre fondo blanco, y en un principio la imagen no se ve, pero analizándola con un monitor y frame a frame, sí que hemos observado que en el ruido de la imagen, el ruido característico del chisporroteo, como cuando un televisor no está bien enfocado, no está bien registrada la onda, pues se observa cómo el ruido forma pequeños círculos también y se va desplazando a través de la pared. Llega incluso a introducirse en una de las habitaciones, que es la habitación número 5, donde también se han abierto los postigos y se han cerrado los postigos y todo ello solo. Ahí es donde se meten y salen, aparentemente. ¿Qué es lo que son? ¿Insectos o cualquier otra cosa? Habría que verlo muchísimo más detenido, analizarlo con ampliaciones o que algún experto informático de iluminación vea lo analice. Otros empleados también prestaron su testimonio y sus vivencias. Uno de ellos era Sebastián. Sebastián, que también tiene desagradables incidentes en el interior del restaurante. Bueno, pues estando una tarde aquí haciendo la guardia, como se suele decir, estaba en la primera planta preparando una mesa, como esta que estaba viendo, ¿no? Y bueno, iba poniendo los cubiertos, el tenedor a la derecha, el tenedor a la izquierda, el cuchillo a la derecha, y bajé cuando me hacía falta plato, y cuando subí, pues había más o menos cuatro filas de cubiertos al revés, no el cuchillo al contrario, sino sí, se habían movido, abajo, se había pasado, vaya. Y bueno, y luego los ruidos de arriba, de como si alguien estuviese corriendo, andando, el aire acondicionado me lo he encontrado algunas mañanas encendido, no sé, yo he preguntado si alguien se ha dejado, todo el mundo dice que todo el mundo mira los aire acondicionados, el suelo está apagado y aparece encendido. Yo estaba mirando a ver si es que el mando se deja con la alarma, ¿no? Que se enciende automáticamente, pero se deja bien, vamos, ¿no? Que aparece algunos días encendido el aire. Estando arriba, escucha crujido, escucha pero que lo que yo siento más que nada en la planta arriba es como si alguien te estuviese observando. Bueno, yo entro a la habitación y necesito salir de ahí porque es que parece que es que está alguien ahí mirándote. Una sensación muy rara. Y un escalofrío, yo qué sé, a ver el cambio, como dice mi compañero, el cambio de temperatura, de estar aquí que hace a menos 40 grados y subir de 20 arriba y no está fresquito, cosas así. Carmen, una chica que venía de la Facultad de Derecho de Córdoba, también tiene la oportunidad de vivir una particular e inquietante experiencia en el restaurante Viandas. Estamos con una empleada de Viandas que también ha tenido una serie de experiencias que, bueno, ahora nos va a pasar a relatar. ¿Nos puedes contar qué es lo que te sucedió en esa fecha en concreto? Pues que fui a cambiarme arriba, a la tercera planta, y donde nos cambiamos las mujeres, pues hay un espejo colgado. Entonces yo me estaba abrochando el zapato, apoyando una silla, y cuando miré para el espejo, pues me pareció de una sombra, vi una sombra, Y hubo un cambio de temperatura muy brusco, de calor a frío, y entonces salí corriendo por la escalera y me fui de allí. En el restaurante Viandas también se grabaron psicofonías. Psicofonías que llegan de la mano y de la grabadora de Clara Taoces y Nacho Ares. Estos dos investigadores de Madrid, vinculados a diferentes programas radiofónicos nacionales y a revistas también nacionales del sector, tuvieron la oportunidad de grabar fenómenos psicofónicos que tampoco son explicados. La primera psicofonía que vamos a escuchar dice: Madre, viven en silencio. Escuchémoslas. La siguiente psicofonía, también de Clara Taoces y Nacho Ares, dice: a cenar. Y finalmente, la última de las psicofonías grabadas por Clara Taoces y por Nacho Ares, que dice: Mamá, soy yo. Yo. Escuchémosla. Los camareros vivieron en diferentes ocasiones fenómenos extraños. Si a Sebastián se le cambiaron unos cubiertos, a Víctor, otro camarero, se le cambió una mesa entera. ¿Cómo era posible? En cuestión de 20 segundos, como él mismo diría, se le había cambiado una mesa con 16 comensales. ¿Explicaciones? Pocas. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. A fecha de hoy, el restaurante Viandas ha cambiado de nombre. Ahora se llama Mediterráneo. En su interior ya no dejan investigar. Y es normal. Hay que proteger el negocio en estos tiempos que corren con la crisis en el que se está tan apurado, ¿verdad? A fecha de hoy, nadie ha podido demostrar que este caso sea un fraude. Nadie. Comentarios, rumores, pero la verdad es que los empleados con los que todavía guardamos relación se siguen reafirmando en todo lo dicho. A fecha de hoy nadie lo ha podido demostrar. En caso de que hubiera habido un fraude en el restaurante Vianda, evidentemente los investigadores que invertimos gran parte de nuestro tiempo allí hubiéramos sido los primeros engañados. Pero nadie va a venir de fuera a contarnos lo que sucede en este restaurante tan particular donde se vivieron cosas tan importantes. Un caso controvertido, un caso muy amplio, un caso muy investigado, del prestigio de investigadores de Madrid que vinieron a verlo, como Francisco Contreras, como Javier Sierra, como Clara Taoces, como Nacho Ares, multitud de testimonios, personal sanitario, fuerzas de seguridad del Estado, policía local, empleados de El Gas, de Catalana de Gas por aquel entonces. Es decir, un amplio elenco de personas, de testigos cualificados que estuvieron allí y que dieron su testimonio de lo que ocurría en su interior, de lo que pasaba. Explicaciones. Como en tantas otras ocasiones, en el interior de Vianda ocurrían hechos inexplicados, y como inexplicados han de quedarse. Nosotros nos centramos en la posibilidad que allí lo que hubiera habido hubiera sido un fraude. Y de hecho, los volumétricos, los detectores de presencia, diferentes trampas sónicas que poníamos, era para detectar a ese posible causante del fraude. Pero no pudimos. No pudimos y no lo conseguimos, porque los fenómenos, cuando se producían solos, espontáneos. No había nadie que lo causara. Así pues, estamos ante uno de los mejores casos y más documentados que hay en el mundo del misterio en torno a un tema tan apasionante como el de las casas encantadas, el de las apariciones, y que sin duda alguna hacen que el tema de viandas, como otros temas que han dado origen a ríos de tinta, a numerosos artículos e incluso libros, hacen que sea uno de los mejor documentados y uno de los más investigados de nuestro país. Por tanto, viandas es un caso que pasa a la historia. Opiniones hay muchas. Toda opinión es tolerada allá donde la razón es libre de combatirla. Y evidentemente, nuestro oyente, el seguidor del misterio o la persona que se acerca simplemente a conocer este caso, es muy libre de pensar si es una realidad, si es un fraude o simplemente si es un fenómeno que de momento no podemos explicar o que tal vez dentro de unos años nuestra ciencia tenga la explicación para darle y deje de ser un misterio para ser algo resuelto. Sea como fuere, ahí están todos los datos de viandas, horas de investigación, horas de grabaciones y muchas, muchas vivencias en su interior. Viandas, el caso del restaurante encantado, el caso del restaurante maldito, un caso, como decía, que pasará a la historia. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. Y hasta aquí nuestro programa de hoy. No olviden que tienen una cita en nuestra rojiblanca sintonía en Sevilla Fútbol Club Radio 91.6 el próximo viernes de 8:30 a 10:30 de la noche, con nuevos temas a desarrollar y muchos enigmas. Será hasta la semana que viene. Les esperamos y sigan en nuestra compañía, en compañía de Sevilla Fútbol Club Radio.